y está por comenzar en pocas horas el paro de la CTA, previo a lo que va a ser el paro general del día de mañana, y es por eso que estamos en comunicación con el secretario de la CTA Autónoma, Polo Martínez Agüero, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Polo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, ¿qué dicen? Muy bien, acá anticipando esto que se viene, y bueno, ¿cuáles son las expectativas para este paro? Bueno, este es un paro de 36 horas lanzado por las dos CTA, la nuestra, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, a nivel nacional, fue declarado, es decir, fue convocado este paro general, que concuerda con el paro de la Confederación General del Trabajo también a nivel nacional y, por supuesto, en sus correlatos provinciales. Así que estamos trabajándolo en ese sentido. Yo dejo de trabajar nada más que por urgencias. He estado trabajando por la parte médica, pero no me corresponde hacerlo para ser coherente con el paro. Así que un ratito ya me estoy desocupando de estas emergencias, que eso sí lo tenemos que hacer porque la salud no tiene paro. Y la emergencia menos, así que ahí estamos. Bueno, lo que le quería decir, que este es un paro que puede decir que condensa todos los reclamos que venimos realizando desde que asume este gobierno. Algunos se han sucedido también, reclamos anteriores, pero la gran profundización del programa neoliberal crudo que lleva adelante este gobierno, fundamentalmente con los ajustes y despidos y el aspecto represivo, o sea, todo lo que es persecución a cualquier reclamo que hagan los trabajadores o cualquier sector social. Nosotros como trabajadores estamos sufriendo un ajuste permanente con una devaluación en el orden del poder adquisitivo, o sea, en el salario, donde la canasta familiar ha quedado totalmente relegada a niveles nunca vistos, como por ejemplo la cantidad de despidos. Es una de las cosas más desesperantes que está viviendo nuestra clase trabajadora, tremendo, cada vez más. Eso se profundiza constantemente. Es un programa del Fondo Monetario Internacional, que es el verdadero gobernante. Nosotros tenemos nada más que gestores y administradores de ese plan de gobierno que lleva adelante el Fondo Monetario Internacional, que en otras ocasiones ya lo hemos vivido, pero con la crudeza que lo estamos viendo ahora, creo que no lo hemos visto en toda nuestra historia, en la democrática y en la no democrática. En al respecto, Pablo Moyano decía justamente que se le está haciendo un paro al FMI, no al gobierno. Sí, en realidad, claro, es sí, al gobierno en lo inmediato, no, pero, ¿no? pero en lo estratégico es al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, que estamos padeciendo en la provincia situaciones económicas producto de los arreglos que este gobierno ha hecho con el BID, o sea, con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Arreglos, o sea, como cuáles? A la banca, totalmente a la banca, a la banca internacional en sus expresiones más reaccionarias, más crudas y más crueles, porque lo que se está sufriendo a nivel de la clase trabajadora es realmente cruel, ¿cierto? Porque no lo vive solo el trabajador que se queda sin trabajo o el trabajador que se le tiene conculcado el salario, lo vive su familia, lo viven sus hijos. Lo estamos viviendo en el plano de la salud y la educación, es donde más se está sufriendo. Los jubilados, ¿para qué decir? Con la reforma previsional de diciembre del año pasado. Y la reforma laboral que se está llevando en cuentagotas y que acá en la provincia lo hemos visto con el código procesal, la reforma del código procesal laboral y la reforma del estatuto del empleado público. Eso lo vimos en las jornadas del jueves, creo que fue. sí, del jueves. En la legislatura. Realmente un estado dictatorial civil, porque la parte represiva es tremenda, con las multas que se le ponen y que nos han imputado. Yo estaba imputado, ahora estoy procesado junto con Raquel Blas, que ya venía siendo procesada de otras causas. Uh-huh. Entonces, realmente lo que se está viviendo a nivel de los trabajadores es un estado de persecución y un estado de empobrecimiento paulatino que nos lleva a tomar estas medidas y a lo mejor a otras medidas, como un gran paro general. Yo lo estoy reclamando por tiempo indeterminado, hasta que se le doble el brazo a este gobierno con el proyecto que está llevando adelante. Tiene que gobernar para la gente, para la gente común, para el pueblo, y no para los grandes centros económicos o los grandes grupos, grupo de amigos, los CEOs. Este es un gobierno totalmente empresarial. Se está manejando el país no como una empresa, se está manejando como una factoría, como una verdadera factoría. Por eso vamos a este reclamo.